Bueno, hoy nos llegamos al Colegio San Antonio, donde vamos a gustar de un exquisito asado, por lo menos la pinta está, porque va a haber una reunión de productores para ver, donde se va a hablar un poco de alimentos balanceados y demás. Y quien va a dar la charla es el médico veterinario, el doctor Roberto Munfeld. Que ya en alguna oportunidad hemos conversado en el programa y bueno, para hablar un poco de nutrición animal. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, ¿eh? Perfectamente, acá nuevamente en una ciudad que evidentemente es muy simpática y sobre todo la gente con la que tratamos encuentro un buen sistema de desarrollar todos los conceptos que nosotros tratamos de hacerles entender, ¿no? Claro. El problema fundamental que queremos recalcar en esta pequeña reunión, que es una reunión de pocos minutos. De amigos más que nada, ¿no? Sí, de amigos fundamentalmente y pensando en el lechón que va a venir. Pero de todas maneras, el problema fundamental que queremos hablar es las novedades de la producción animal y la nutrición específica justamente para aplicar dentro de esa producción. Ahora, la producción animal es muy amplia porque está muy diversificada hoy. Claro, porque hay muchas especies, hay muchas formas de crianza, hay mucha explotación fundamentalmente con los aspectos comerciales que hoy en día son importantísimos, y bueno, y el mercado de cada una de las especies que nosotros producimos y que lo hacemos a través de un alimento balanceado que está adaptado y que sea especialmente hecho para eso. Claro. Vamos a recordar que usted está asesorando a Agropecuaria San Francisco en todo lo que es alimentos balanceados y bueno, creo que una persona como usted con muchos años de trayectoria y trayectoria importante, porque sé que estuvo en la Universidad de Buenos Aires como nutricionista, dando sus cátedras, así que me parece que es una persona indicada para que les pueda hablar a los productores sobre esto. Sí, efectivamente, yo tuve suerte de aprender muchas cosas de raíz, fundamentalmente con empresas importantes internacionales como Purina, como Cargill, de los cuales fui director técnico para Argentina, Chile y Brasil durante un tiempo inicial importante. Y bueno, realmente todo eso me sirvió para desarrollar fundamentalmente lo que más me gusta, que es justamente la nutrición y fundamentalmente saber de que puedo hacer felices y millonarios a los productores, que es lo que nos interesa a todos. Claro, seguro. Doctor, nutrición va aparejado con sanidad, ¿no? Efectivamente. La nutrición va lógicamente desarrollando en base a una sanidad necesaria que es preventiva fundamentalmente para que la gente pueda tener su seguridad de producción, porque si no prevenimos las enfermedades que puede haber, que son bastantes en todas las distintas especies, evidentemente se logra una situación que es difícil porque empiezan a morir animales, en fin, hay contraproducente, ¿no? Doctor, en la elaboración de los alimentos balanceados tiene que ver la zona también, ¿no? De acuerdo a la zona es lo que uno elabora para esos tipos de animales. Efectivamente, adaptamos perfectamente los alimentos a lo que requiere el productor, es decir, la necesidad de negocio del productor. Claro. ¿Cómo gana más dinero? Y para eso tenemos que tener previamente siempre una entrevista, claro, una visita, apreciando las instalaciones, apreciando la mentalidad del productor, que es fundamental, porque cada uno piensa en una forma u en otra, que respetamos, pero que tratamos de impulsar hacia un negocio más importante, que muchas veces el productor, claro, lo desconoce. Uh-huh. Y entonces, en esa forma, estamos buscando siempre soluciones para ellos. Uh-huh. Hoy hay mucha competencia, ¿no?, en este tipo de cosas. Efectivamente, hay tanta competencia que se ha ampliado muchísimo el mercado, y bueno, el mercado productor en la Argentina, que es un país de gran producción de todo tipo de animales, y también tenemos una cantidad impresionante de ingredientes distintos para usar. Sí. Una vez un amigo holandés me vino a visitar después de recorrer gran parte del mundo para conocer el mercado de adquisición de ingredientes. Uh-huh. Y él me decía que él vio que de todo el mundo, los lugares que él había visitado, ¿sí?, encontró la solución, que es el diagnóstico que me dio, que en Argentina es donde más cantidad y variedad de calidad de ingredientes hay del mundo. Uh-huh. Y esto evidentemente es un gran motivo para que pensemos cada vez más en la relación y en sostener todos los millones de personas que se alimentan, claro, normalmente de todo lo que nosotros producimos a través de las producciones animales. Exacto. Bueno, uno escuchando por ahí charlas y conversaciones y demás, habla de harina de pescado, que cama de pollo, que pene de soja, que bueno, hay una infinidad de cantidad de ingredientes que se pueden usar para los balanceados, ¿no? Le voy a decir que hay algunas fórmulas de alimentos balanceados que tienen 40 y 30 ingredientes diferentes o componentes diferentes, entre drogas, vitaminas, minerales, bueno, cualquier cantidad de ingredientes, como, claro, principalmente tenemos que hablar de base de maíz, soja, claro, y todos los demás macroingredientes que se llaman, y que evidentemente son completamente imprescindibles, y los tenemos en gran cantidad y variedad en la Argentina solamente. En muchos otros países no existe esa posibilidad de estar eligiendo lo más en calidad y en precio que necesitamos. Y entonces llegamos a producir alimentos que realmente dan un resultado adecuado al productor. Claro. Doctor, indudablemente el maíz es la base fundamental, ¿no?, de la alimentación tal vez de los animales, pero el sorgo últimamente también está tomando su auge. Sí, lo que pasa que el sorgo es muy importante porque se empieza a cosechar cada vez más, simplemente para defenderse de tantas cosas que ocurren y que el clima nos depara, y que en ese sentido podemos decir que es un producto cada vez más importante que se usa en alimentos balanceados, el tipo de sorgo que necesitamos. Ajá. Digo tipo de sorgo porque, sí, porque hay dulces, hay... Claro, hay, porque hay un sorgo que es antipájaro, por ejemplo. Ajá. Que no se puede usar en alimentos para aves, porque el animal lo deja de comer el alimento balanceado que contiene ese, ese sabor amargo. Es un gusto amargo. Uh-huh. Y que también hay que cuidar de que no ocurra, digamos, en alimentos para otras especies como cerdos, etcétera. Es decir, que realmente tratamos de... en cada caso, para cada especie, tomar en cuenta el ingrediente fundamental que se necesita. ¿Hay algún elemento que por ahí, cuando uno va a exportar un animal, digamos, esté prohibido darle de comer algún determinado ingrediente? Bueno, no tanto ingrediente, pero eso sí, hay una gran prohibición de martirizar a los animales cada vez más, fundamentalmente en Europa. Ajá. Y eso ha cundido por todo el mundo. ¿Martirizarlo de qué manera? Justamente desde el punto de vista que los animales también hay que tratarlos bien. Ah, y bien. Lamentablemente los tratamos muchas veces demasiado duramente, porque sufren los animales igual que nosotros. Esa es la idiosincrasia criolla que llevamos desde, claro, muchos años atrás, ¿no? Claro, y es además una idiosincrasia comercial. Claro. Porque el comercio obliga al productor a producir a veces animales que sufren un estrés porque están encerrados, porque los tiene, digamos, en condiciones de limitantes de libertad, y por eso no responde, no da el resultado que daría un animal que... Bien sano. Que sí, claro, claro, y que se cría y se alimenta en condiciones normales, ¿no? Nosotros siempre insistimos en el programa por el cuidado de los animales, el trato con los animales, sobre todo en las ferias, en los transportes, en los camiones, porque después quedan esas marcas, esas hematomas, que si yo la veo en la carnicería no compro la carne. Tampoco el carnicero las pone a la vista, porque no queda bien, no está bien. Y eso creo que hay que luchar bastante con eso, ¿no? Sí, es fundamental, y cada vez se trata de implementar nuevas formas de manejo de los animales para que no se lesionen, no sufran, no sientan golpes, y evidentemente ahí se ven los resultados en las lesiones que se produce finalmente en la carcasa, por ejemplo, de un ave. Claro. O de una... Sí, un vacuno. De un vacuno, efectivamente. Doctor, así que bueno, la charla más que nada con los productores que va a tener dentro de un ratito va a ser más que nada escucharlos a ellos, a ver qué es lo que necesitan para orientarlos un poco, ¿no? Bueno, no sé si orientarlos, pero por lo menos despertarles el interés de que ellos traten de mejorar su tipo de producción. Uh-huh. Eso es importante, y con lo cual ellos van a ganar más dinero, que es el objeto más importante de como todo. Como cualquier negocio. Claro, efectivamente. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un gusto grande charlar con usted. Yo me pasaría horas charlando con usted, pero ha sido un gustazo grande. Hacía bastante tiempo que no charlaba con usted, y bueno, ahora nos damos el gusto y seguramente después nos vamos a dar un gusto mejor, que va a ser comer el lechón. Efectivamente, le agradezco mucho su atención, y desde ya le digo que estoy a su disposición para continuar la charla en cualquier momento. En cualquier vuelta que usted se dé por acá lo vamos a charlar otro poco. Van a ser un montón de vueltas. Bueno. Estamos predispuestos a desarrollar a San Francisco, que es una empresa que evidentemente está formada por personas que son entusiastas y que están ubicadas en la posición de la producción de nutrición animal. Es decir, tratamos de vender algo que sea útil para todo el mundo y que le produzca dinero. Muchas gracias, No, al contrario, gracias a usted.